Hola, soy Simón. Estoy en San Rafael, contemplando una fría noche de invierno, a punto de cenar. Y me pregunto, ¿dónde se encuentra Santiago Maldonado?